crece el número de centenarios en el régimen socialista de Corea. El estimado mariscal Kim Jong-un agasajó con el envío de una mesa servida por el centésimo cumpleaños a Choi Chun-yo, residente en el distrito de Uiju de la provincia Pyongan del Norte.